cosa que quisiera saber es si es que estos proyectos de turismo están fomentando la participación de la mujer directamente en el desarrollo, cómo ven la perspectiva del rol de la mujer dentro de estos proyectos. Bueno, básicamente en estos proyectos la mujer es la que lleva, se puede decir, las riendas del negocio, ¿ya? Porque es la mujer la que más pasa en la casa, es la mujer que, como hacemos turismo de convivencia familiar, es el turismo asociado a la forma de vida de ellos. Entonces, ellos pasan en sus casas con sus familias y el turista se integra a ese nuevo estilo de vida que viene a disfrutar y a conocer, ¿no? Entonces ahí los mayores beneficiarios son las mujeres y los niños, ¿ya? Pero habría que tomar en cuenta que también si hablamos de un proceso, qué sé yo, de aculturización, también estarían como los principales, el sector más vulnerable en este sentido y que sobre la marcha estamos trabajando en eso, ¿no? En fortalecer la identidad de los compañeros para evitar estos problemas.